Estoy solo si no estás, estoy ciego sin tu luz. Lo único que quiero es estar contigo hasta el final. Quiero buscar en el cielo, junto a tus besos, un planeta de amor. Quiero sentirte muy dentro, quiero abrazar tu silencio y tu voz. Quiero escapar contigo a otro mundo, viajar por el tiempo, por otros rumbos. Ser tu agua en el desierto, tu fuego en el invierno. Seré tu despertar en la mañana, seré tu amanecer de noches largas. Llegaré muy lejos para verte y estar junto a ti. Te cantaré toda mi vida, tu piel canela todo el día, desparramando melodías. Quiero perderme en tu cuerpo, caer al abismo de tu corazón. Quiero estallar en tus sueños, en el universo de todo este amor. Quiero perderme en tu cuerpo, en el precipicio agarrarme de vos. Que me sostengan tus labios, en el universo de todo este amor. En el universo, en el universo, en el universo, en el universo, en el universo, en el universo, en el universo de tu corazón. Grito de mi corazón, quieres saber cómo se siente beber. Me hace sentir que estás aquí y entre tus pasos yo quiero seguir. Mi flecha apunta solo a tu centro, mis ojos esperan en los tuyos su reflejo. No hay nada más hermoso que sentir tu ser, rodar abrazados felices de placer. Cruzar esa selva enmarañada, cargaré la ilusión sobre mi espalda. Daré todo lo que anhelo y llegaré a ti. Te cantaré toda mi vida, tu piel canela todo el día, desparramando melodías. Quiero perderme en tu cuerpo, caer al abismo de tu corazón. Quiero estallar en tus sueños, en el universo de todo este amor. Quiero perderme en tu cuerpo, en el precipicio agarrarme de vos. Que me sostengan tus labios, en el universo de todo este amor. En el universo, en el universo, en el universo, en el universo, en el universo, en el universo, en el universo de tu corazón. Perderme en tu cuerpo, caer al abismo de tu corazón. Quiero estallar en tus sueños, en el universo de todo este amor. Quiero perderme en tu cuerpo, en el precipicio agarrarme de vos. Que me sostengan tus labios, en el universo de todo este amor. En el universo,